castigado por la reina. 50 sombras de Grey. Tengo casa, tengo ropa, tengo dos mandos de Play. Cámaras detectarán si se quebranta la ley. Hace frío y huele a pollo, estamos en Haringey. Soy otro espalda mojada de los que dejan pasar. Moros negros y sudacas, soy otro náufrago más. Como un puto snob de mierda, comiéndome un croissant. Espero el 318 y el doble check en WhatsApp. Haringey, Haringey, Haringey, Haringey. Los miro sin entender nada. ¿De qué coño hablará esta gente tan rara? Pongo mi mejor cara. Hostia puta, espero que todo salga bien en Haringey. Familias con su niño por hinchas locos de los Spurs. Hay colapso en Tona Hill. Nuevo estadio por Gareth Bale. Puñalada y no tarda nada. Llueve y sale